olvidarte. No puedo no pensar en ti. Tu voz, tus ojos, tu mirar, tu sonrisa que no está, cambiaría por tenerte conmigo un segundo más. Daría todo por saber que también pensás en mí. Y aunque el viento te alejó y tu cara ya no esté, y me quedé frente al mar tan solo como un pez, ojalá que al despertar trates de pensar en mí, porque yo no te olvidé. Y es que tú no eres todo para mí, todo lo que quiero yo, y sin ti no seguiré viviendo. Tú, si es que puedes entender, yo jamás te dejaré, aunque traten de alejar. Estoy loco, ¿qué me importa? De alguna forma voy a ser. Me devuelvan de una vez una tarde junto a ti, una risa, una foto, una película después. Y una mañana te diré cómo duele el corazón de solo pensar que estás escondida en un rincón, preguntándote por qué eres tú. Eres todo para mí, todo lo que quiero yo, y sin ti no seguiré viviendo. Ay, tú, y es que quieres entender, yo jamás te dejaré, aunque traten de alejarte de mí, de mí. Yo no te olvido, yo no te olvido, yo no te olvido. Yeah.